51, Estado Libre de Fiume. Desde los estudios de Radio Malva en la calle Barraca, emitiendo en directo como todos los martes por el 104.9 de la FM. Reponemos los domingos por la mañana de 9 a 10 y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, de Radio Irola Irratia y de Radio de Asturias. Y tenemos una noticia increíble: nos van a incluir en la parrilla de Radio Almaina de Granada. Bueno, el tema de hoy es un tema un poco controvertido. Es el Estado Libre de Fiume. Fiume es una ciudad del Adriático. Actualmente se llama Rijeka. Bueno, no sé si lo pronuncio muy bien. Pertenece a Croacia. Y bueno, allí en 1920 ocurrieron cosas muy, muy curiosas. Para ponernos un poco en situación, pues en aquella época pues sonaba esta música que suena por aquí debajo, los años 20, no sé, eso venía más de Estados Unidos, pero bueno, eso se corría como la pólvora y se oía en España, en Italia, en muchos sitios, aparte de las músicas tradicionales, ¿no? O sea, estábamos hablando de una época en la que se estaba moviendo todo, ¿no? Las vanguardias, había grandes cambios en la historia. Ocurrían también, alguna cosilla que vamos a escuchar era el dadaísmo. El dadaísmo empezaba en aquella época y hacían cosas como esta. messieurs, le Dadazov vous récite quelques poèmes de 1918. Ladies and gentlemen, the Dadazov speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadazov spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Oh, puit, putititititzu, utititititititoan, piet, piet, pietet, pietetetititzu, ititititititroito, toi, toi, toi, titititititanoi, loi, toi, titititinaxui, tui, ui, ui, ui, ui, turulu, turulu, lui, tu, lui, tu, guiki, guiki, guiki, guiki, buit, psit, psuit, tuit, psi, ti ti ti ti ti ti ti ti ti tu tu tu tu tu tu brum brum brum quir mer brum trui tui tui tui tui tui quick quick ui ui ui ui ui lui ti ti psi ti ti troi ti ti ti ti toi nax o ban na ba la da ban a da ban a da ban la da na ba ban o ba da da da da ba da dan o da ba da dan na loitan loitan loitan ta ta tan da toi da toi da ba da na da ba bo na da da da da da da da da da da da loi ta ta ta to no ta to no ta to ta ta nan ta ta ta to to uito Y bueno, esto último que sonaba era poemas fonéticos de Raúl Hausmann. Y justo antes sonaba música de Mouvement de Arthur Honegger, están en el álbum del 2005 Dada, la música, y nos sirven también un poco para ver cómo qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? No solo estaba el Charleston y los felices años 20, ¿no? Se exploraban todos los límites musicales, límites de la mente, del hombre, de las libertades, o sea, es un poco como ocurre ahora, ¿no? Ahora también, como comentaba el invitado de Alfonso el otro día del libro este de la utopía, no nos damos cuenta de todos esos cambios que ya hemos asimilado, ¿no? Si llámese evolución, involución, llámese lo que sea, sí que hay cosas que han cambiado mucho, ¿no? En los últimos años, unas para bien, otras para mal. Entonces cada siglo, cada época tiene sus cambios y ahora nos encontramos en otros cambios y el dadaísmo, con sus más y sus menos, también nos sirve para ilustrar todos esos cambios. Lama, oh no lolo, oh no lolo, kati moko, mosi bolo, ratako sera, oh lama. Così motti masso e c'è panga cacca mono non oranga lo lo luluma ta masso. Potiluma Pues ahí escuchábamos a Francis Poulenc con el tema Honolulu, un clásico del dadaísmo. Hablamos también aquí a micro cerrado que lo peor del dadaísmo fueron los seguidores de después, ¿no? Esta gente que exploraba los límites, pues hicieron cosas pues que nos pueden gustar más o menos, pero era un cambio importante, ¿no? Si esto ocurría en la música, ocurría en todos los aspectos. Y bueno, en la música estamos hablando también de, o sea, esto es el dadaísmo, pero estaba los orígenes del blues, el charleston, el foxtrot, o sea, había un montón de estilos musicales que recorrían el mundo, ¿no? En la República, en los garitos, en algunos bares de ciudad, seguro que se escuchaba un jazz y un foxtrot. Y bueno, el foxtrot llegó, curiosamente, hace poco leía, pues no toda esa esa movida que tenía la censura contra la música negra, ¿no? Que no podía ser, que esa era la música diabólica, que no sé qué. Pero a Franco se la colaron, ¿no? En la película Raza, que él escribió el libro, pues hay un foxtrot, ¿no? O sea, una película ahí que es un enaltecimiento de la raza y le cuela música negra, ¿no? O sea, eso habla bastante. Eso sí que es importante, no olvidarse de ello. La incultura, ¿no? La incultura de los fachas, pues es bastante fragrante, ¿no? Y siempre lo ha sido. Entonces, por ahí se puede colar. Y bueno, era justo después de la Primera Guerra Mundial, en la cual el origen de toda esta historia de filme viene de ahí, viene de la Primera Guerra Mundial, en la cual Italia participó del bando aliado, ¿no? Contra el imperio austrohúngaro y todo eso, porque había varios territorios que Italia consideraba suyos y que el imperio austrohúngaro pues los había tomado. Entonces esperaba que luchando en el lado contrario pues recuperara esos territorios. Acabó la guerra, ganaron los aliados, pero el presidente americano y tal pues no le pareció que eso debía ser para Italia. Y entonces en Italia pues algunos se enfadaron muchísimo, ¿no? Todo ese rollo nacionalista, ¿no? Las tierras, no sé qué, y dolió especialmente Fiume, era una zona en la que el 60% era muy diversa, ¿no? Había muchas minorías en aquel momento en aquella ciudad, en Fiume. Pero el 60% eran italianos, entonces consideraban suyas esas tierras. Entonces ocurrió algo muy curioso, que era, bueno, ahí aparece en escena el personaje que es el protagonista de esta historia, un personaje también muy controvertido, que era un militar poeta, así es que puede ocurrir esas dos, es un oxímoron, ¿no? Pero bueno, el tipo había hecho alguna batallita en la Primera Guerra Mundial y se le había dado muchísima publicidad. Entonces, una cosa y otra, pues consiguió ser uno de los poetas más famosos de Italia, y encima era de los líderes que estaban ahí pues reclamando esas tierras italianas que no estaban consideradas internacionalmente como en el Tratado de Rapallo que firmaron ahí eslavos y todo, y los americanos y toda la banda, pues no les... No, a Italia no se lo dieron. Entonces él pues lideraba esa movida y no tuvo bastante con eso, que dijo pues vamos a conquistar Fiume, y con 250 voluntarios salió de Italia para allá, a ver, vamos a conquistar y tal y que cual. Y bueno, poco a poco se le fueron sumando más gente por el camino, gente de diverso color y pelaje, anarquistas, revolucionarios. Recordemos que era una época en la que había muchos cambios, ¿no? Políticos, ideológicos. Total, que se presentó allí a las puertas de Fiume. de anuncio era su nombre. Era un poeta futurista que se había convertido en un héroe de guerra al llevar a cabo una acción. Era aviador y había recorrido con su avión los cielos, había surcado los cielos de Viena, el Imperio Austrohúngaro, el enemigo de Italia. La guerra tenía lugar en el norte de Italia, en los Alpes transalpinos, y se benefició para montar toda su tropa de la gente que había componía, los soldados que componían el ejército italiano, que no se querían volver para casa, que querían seguir reclamando los territorios para su país. Pues así salió el Gabriele D'Annunzio de Italia con estos 250 voluntarios que ya le habían acompañado y que tampoco querían volver a Italia porque ellos eran ya mercenarios, andaban para acá y para allá. Pero recordemos que llegaron 2.000 y muchos de ellos, pues unos eran nacionalistas, pero no todos ellos. Bueno, la comitiva cuando llegó allí a Fiume se encontró pues a otro ejército que le iba a impedir el paso. Y bueno, el tío llegó con un coche militar lleno de flores, que parecía un coche fúnebre. O sea, todo son imágenes rocambolescas, pero bueno. El total, que ya al que le tenía que luchar contra él, ¿no?, le dijo: dispare usted a estas medallas. Y le mostró las medallas que había ganado por sus hazañas bélicas. Y entonces el general que tenía que defender Fiume, pues le dijo: no mancharé Italia de sangre. Y entraron los dos de la abrazados y ya no tuvieron ni que luchar ni nada. Entonces allí lo curioso también viene después, ¿no? Una vez que entraba, el tío le gustaba poeta. Bueno, él decía que era poeta, no sé yo muy bien, no he leído nada, ni sí que había alguna historia por ahí, pero no he querido taladrar. Y pero el tipo era poeta y le encantaba la música, y toda esa gente que venía con él también. Pues entonces se montó allí, pues rollo 15M, ¿no? Allí, pues debajo de las plazas, ahí vamos a llevar el amor libre, vamos a cambiar el mundo, no sé qué. Y había una cosa importante: hicieron la constitución, la carta de Carnaro, que la llaman, la constitución, una mucho más avanzada de las que puedes encontrar hoy en día en cualquier país. Y sobre todo que tenía dos puntos muy importantes, en el que la música y la poesía eran como algo prioritario en esa constitución, ¿no? Se crearían escuelas de música en todos los lugares que se pudiese. La música per voi è un valore. La música è istituzione sociale, religiosa, un linguaggio universale, utile all'uomo all'elevarsi e collegarsi col trascendente. La música è l'esaltazione dell'atto di vita, dell'opera della vita. La musica è uno strumento potente, uno strumento che insieme a quelli del lucro, del gioco, del lavoro, le macchine fragorose che anch'esse obbediscono a ritmo esatto come la poesia, la musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze ed è questa la vostra grande bellezza. Y todos los días desde el balcón del ayuntamiento pues se abría un concierto, fuegos artificiales, desfiles, patatín, patatán. O sea, era diario allí un festival y un estado libre, un experimento social, ¿no? Bueno, antes de esto también él llegó allí, conquistó la historia, se supone, y le dijo a Italia: oye, que ya tenemos esto, que ya puedes ser italiano. Y los italianos dijeron: pero ¿dónde vas tú? Si de aquí tenemos la movida internacional, nosotros no podemos tomar territorios, que se lo van a echar encima. No, mira, tú estás colgado, deja eso y vete de ahí. Y el otro dijo que no, yo me quedo aquí con la movida. Y se montaron la movida y de la poesía, de la música, una movida increíble, ¿eh? O sea, parece mentira que la que se montó allí en durante 15 meses, ¿no? Le duró el experimento, duró 15 meses. Allí era una zona libre, ¿no? O sea, increíble. Y con la música como finalidad. O sea, eso no sé si ha ocurrido otras veces en la historia. Escuchar Modena City Ramblers con il partigiano John. Sento di poter essere inesorabile e di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. È qui, è quel passato che affiora con scatti di rabbia e tensione non reggi più. Giorgo sa 70 anni e tornerà ad abbracciare il suo fucile. Se deve andare un partigiano e lotterà, c'è pietà. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia si scoppia in faccia. La prima volta ti fa male, poi ti veglia. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia si scoppia in faccia. Sangue freddo in pieno sole. Stanco e da fame, fame d'aiuto e supporto che la bufera non dà. Hanno mischiato le carte in banco, in classe è una truffa. La sabbia è oro per chi non sa. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritti in faccia si scoppia in faccia. La prima volta ti fa male, poi ti veglia. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritti in faccia si scoppia in faccia. Sangue freddo in pieno sole. Bueno, pues allí estuvieron en el Estado Libre, pues imaginaros el panorama, ¿no? Allí con la música, todos los días fiesta, no sé qué, pues allí 15 meses, así, con... No era muy grande, es la ciudad y los alrededores y un corredor un poco hasta Italia, era la zona que era el Estado Libre de Fiume. Pero bueno, hasta que ya Italia dijo, mira, esto no puede ser, que esto es un escándalo aquí, un mal ejemplo para todo el mundo. Y bueno, en realidad fue D'Annunzio el que le declaró la guerra a Italia, pero en realidad acabó mal, la verdad, como suelen acabar estas cosas. No porque no puedan ser en sí mismas, sino porque si empiezas con fascistas y militares, pues eso no puede acabar bien, ¿no? Entonces, pues Italia ya le dijo a D'Annunzio, mira, esto fuera de aquí. Le hizo un pequeño bloqueo económico, como en realidad la economía allí pues era un poco del pillaje y tampoco se curraron esa parte, ¿no? Era todo bastante teórico, festivo, folclórico, ¿no? Pues no tenían un abastecimiento suficiente, entonces era un pequeño bloqueo, pues hizo que faltasen alimentos de primera necesidad, y un pequeño bombardeo hizo que D'Annunzio pues dijese, mira, se acabó y ahí terminó unas navidades, y que murió gente también, porque sí que atacaron un poquillo, pero allí estaba la peña, pues eso, imagínate, de fiesta, ¿no? Llevas un año y pico allí todos los días fiesta, pues no creo yo que les tuviese el cuerpo para guerrear, ¿no? Pero, y ahí se acabó el Estado Libre de Fiume como lo conocíamos, ¿no? Como se conocía hasta entonces. Y ya pues Italia sí que ya firmó un acuerdo con los países de alrededor y tal y que cual, y ya se creó otro Estado independiente, pero ya bajo con una manera pues controlada, que no el cachondeo que había antes, ¿no? Thank you.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Pues ahí escuchábamos La guerra di Piero de Fabrizio D'André. Y bueno, pues estábamos hablando de un poco de lo que ocurrió, ¿no? De que eso, también aquí hablábamos a micro cerrado con Alfonso, de que esas brigadas que llegaron a Fiume después se reconvirtieron en las primeras brigadas fascistas de Mussolini, ¿no? O sea, significó mucho todo eso, ¿no? Y es importante fijarnos en la historia, ¿no? Porque hay muchas cosas que están repitiendo ahora mismo, o sea, en las protestas, cosas así, están los fachas al lado, ¿no? En el 15M también había fachas allí metidos, ¿no? Que están ahí y la peña diciendo, no, aquí no pasa nada. Bueno, aquí no pasa nada, no está muy claro, porque si te asocias con ellos para conseguir algo y no te has organizado antes, pues esto sirve de claro ejemplo en lo que ocurre, ¿no? Que hablábamos, que hay que tener muchísimo cuidado con quién se lucha y por qué lucha, ¿no? Y que lo que puede ser un gran logro, ah, mira qué constitución hemos hecho, mira lo gusto que estamos aquí, que tal y que cual, si no tienes una base, ¿no? Si no has estado organizado antes, eso pues es contraproducente, que es un poco la fecha, los momentos de hoy en día, ¿no? Que si no hay una organización, si no nos lo curramos colectivamente ahora mismo, que es el momento en el que todavía podemos tener un mínimo contacto, cuando se nos vayan cerrando esos contactos de esta historia. hay varias cosas que se pueden aprender, ¿no? También como que salieron 250 y llegaron 2000 y no pegaron ni un solo tiro para entrar, ¿no? Que a veces lo que parece imposible pues no es tan difícil, ¿no? Solo que la coyuntura te pega saltos en la historia, ¿no? Entonces es importante estar preparado para eso, ¿no? Y no creerse, que no dejarse llevar por la fiesta de la revolución, que por cierto, que si hay un libro así de una italiana con ese título, no recuerdo el autor ahora mismo, y es muy interesante. Como no estaba en castellano, no he podido leerlo. Pero sin olvidarnos, es cierto que si no se ve en la revolución, no se puede bailar, no es nuestra revolución, pero si solo consiste en bailar y en divertirse, pues los fascistas no están pensando en eso precisamente, y se aprovechan o simplemente esperan que caiga, ¿no? Como ocurrió en este caso, esperaron a que cayese para resurgir con toda su fuerza. Bueno, hay otro punto importante que ocurre con esto, es que se ha ocultado lo que ocurrió allí entonces, porque bueno, faltaba el problema económico, ¿no? Y colectivo, y fue agredido desde fuera, pero el sistema por sí mismo funcionaba, y estaba la gente escuchando música, dedicándose a la poesía y a cambiar el mundo, y pues recordemos esa época, ¿no? Estaba surgiendo un montón de cosas nuevas a todos los niveles, entonces pues allí era un experimento mundial. Los felices años 20. Efectivamente, como esta música que escuchábamos, es que vienen de la otra parte del mundo, pero aquí en Europa ocurrían muchísimas cosas, la Revolución Rusa, o sea, estaba la cosa cambiando, había muchísimas posibilidades de cambio, y tiene muchas cosas en común con esta época. Y bueno, hemos hablado de Fiume hoy precisamente por eso, porque ha sido ocultado, y de hecho ocurrió una anécdota muy curiosa, porque fuimos allí a Fiume, a Rijeka, ahora es en Croacia, un país nefasto, por cierto, no se lo recomiendo a nadie, es una barbaridad de país en el que no hay, parece que estás ahí, que no te das cuenta y sales de Europa, y Croacia en el peor de los sentidos no tiene los mínimos derechos como ciudadanos, entonces te ves ahí metidos en unos problemas enseguida, te quitan el pasaporte y estás detenido, que tienes que aparecer al día siguiente en el juzgado a pagar la multa por cosas tan simples como dormir en una furgoneta o cosas parecidas, ¿no? O sea, toda esa movida de la guerra de Bosnia y aquellos militares, pues había que darles un puesto, ¿no? Una paguita, y la paga pues se la sacan a los viajeros, que hubo un tiempo en que sí, que Croacia también era fantástico, de grandes playas, no sé qué, pero bueno, nada que no tengamos aquí en el Mediterráneo, ni nada diferente, ¿no? Bastante peor, la mayoría, y un intento de acoso y de control y de sacar el dinero del turista, o sea, del viajero, a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues entonces, ahí estábamos en Croacia viajando, y claro, pues yo había leído la movida y digo, pues vamos allí a ver el sitio, ¿no? Llegamos allí a Rijeka y allí nos acercamos allí a lo que era el balcón del ayuntamiento, donde cada día pues había fuegos artificiales y música y poesía durante un año y pico, ¿eh? Y pues, oh, ya, pues hay un museo de creo, historia de Croacia o algo así. Total, entramos allí a preguntar y oye, que esto era el Estado Libre de Fiume y tal, Fiume, no sé, pero ¿cómo que no sé? Bueno, Gabriele D'Annunzio, ah, sí, Gabriele D'Annunzio, hay un cuadrito pequeñito ahí dentro, un cuadrito pequeñito, pero bueno, había que pagar, digo, bueno, pues no vamos a entrar. Pero yo ya le contaba la película, pero esto era aquí, durante estos años ocurrió algo muy fuerte, ¿no? Era todo este pueblo que estaba en la calle, el pueblo con... era una cosa importante, ¿no? Y el tipo pues se queda así un poco parado y dice, espera. Se levanta, se va a una estantería que hay ahí, una taquilla que había con una llave, abre el armario y saca un post-it amarillo que ponía Hong Kong. Yo me quedo ahí con cara de pez, pero ¿qué tiene que ver Hong Kong con esto? Y el tío decía, Fiume, Hong Kong, Fiume. O sea, no solo en un museo que supone que es de la historia de Croacia, que bueno, igual no están muy orgullosos de la movida italiana, pero bueno, por lo menos debería haber alguna referencia, ¿no? No sé si un cuadrito, bueno, la historia, en la historia, aunque cuenten en su versión, ¿no? Pues su versión de la historia es, si alguien te pregunta mucho, te escribo en un post y lo que tienes que decirle. Lo que tienes que decirle es que esto era un estado, como ahora es Hong Kong, pues entonces era Fiume. Eso es lo que les ha quedado, ¿no? Han tapado toda la historia y eso es lo que queda. Picatinny, Namida. invidiati, tutti turgidi induriti. Vanno per la strada tutti fieri ed impettiti. Si sentono vili, atletici e puristi. Sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire. Obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle. Reggono i calzoni con due comode bretelle. Rasano la testa, l'anfibio bene in mostra. Coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito. Terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarà individuato. E nel cuore della notte sarai sprangato. 20 a 1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sta a sentire, verme schifoso. Tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare. Lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità. Necessità oggettiva, quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza, l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu questo lo sai bene, ti fa incazzare. Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi dei servi dei servi. Servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomio, peggio bene di consumo sistematicamente. Merda! Per chi vende immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è a guardia dello Stato. In nome di un valore finto uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua idiozia. 99 fosse il tuo antifascismo militante senza tregua, la sola costante. In culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto. L'unico fascista buono è il fascista morto. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. So cazzi da cagare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. E allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire, lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamia e di vergogna sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. Pues escuchábamos Rigullito Antifa de 99 Pose, esa gran banda, ¿no?, que ya hemos puesto alguna vez. Y bueno, por aquella época ocurrían muchas cosas, por eso es importante fijarse, ¿no? Igual que ocurren ahora, como hablábamos ahora micro cerrado, en los años 20 siempre ha habido grandes cambios, ¿no? Pues ahora también nos vemos en grandes cambios y es importante fijarse en lo que ha ocurrido anteriormente, que no significa que se vaya a repetir, pero sí nos sirve de guía, ¿no? Como esas fuerzas de poder y todo, y esos cambios ocurren y cómo nos puede servir un poco de ayuda, ¿no? Lo que viene encima y cómo prepararnos. Y este ejemplo de Fiume es bastante paradigmático. Y el desconocimiento de muchas cosas. Entonces, por eso es importante recordar todas estas, ¿no? Que hubo momentos en la historia en que pudieron cambiar las cosas, que cambiaron, que fueron diferentes, ¿no? Que no siempre fue así, que si las cosas fueron diferentes en algún lugar, pues a lo mejor pueden ser diferentes en muchos lugares, ¿no? Y los tiempos duros y los tiempos difíciles muchas veces son tiempos de oportunidades de cambio, ¿no? Es muy importante estar preparado y estar, formar esa red, ¿no? Esa red de cuidados, de consumo, de un montón de cosas que es lo que va a permanecer, ¿no? Cuando el tsunami este arrase todo lo demás, pues lo único que nos quedará es la capacidad que tenemos, que hemos conseguido ahora que todavía podemos, de organizarnos, ¿no? Luego ya el ritmo será tan frenético que no sabrás en quién confiar, ¿no? Como bien nos demuestra toda esa historia de Fiume. Entonces ahora es importante en establecer esos lazos, ¿no? Esos lazos de todo tipo, de confianza y de intentar cambiar las cosas teniendo claro desde dónde y a dónde queremos llegar, ¿no? Más allá de exaltaciones y de cosas así. Demasiado tiempo. Hay que agradecer el curro que se ha pegado Sara en asesorar para algunos de los temas que hemos escuchado hoy, porque si no mi desconocimiento de la música italiana pues hubiese sido mucho más difícil. Sara, que si le podéis ver por ahí tocando, pinchando, como calle, bueno, ahora mismo no se puede ver a nadie ni a nada, pero estar pendiente de buscar Calle Quevedo, pues que si has sacado esta playlist en un momento de temillas con música electrónica y guapa, muy interesante. Y bueno, esto ha sido Discola número 51, he estado libre de Fiume, he estado Alfonso Moreira de Hardcore a la producción técnica. Y esto ha sido todo. Desde Radio Malva, desde los estudios de la calle Barraca. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Fisti al Vento de Banda Basotti. Fisti al Vento, que era una canción tradicional también partisana. Y Banda Basotti la rehace otra vez. La crudele sorte, dura vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore. C'è cielo.